El día 4 hubo ante la Embajada Norteamericana en Gran Bretaña una manifestación multitudinaria, con la participación de las personalidades de entidades de este país, como el Neopartido Comunista, la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Choche y la Asociación de Amistad con Corea y las Masas, contra los ejercicios militares conjuntos Kiri Yolbu y Fall Eagle de carácter provocativo que efectúan Estados Unidos y los fantoches surcoreanos contra Corea. El presidente de la Asociación de Estudio de la Política de Songun dijo que Norteamérica debe cesar sin demora estos ensayos de guerra que acechan el golpe preventivo nuclear a Corea y retirar de Sur Corea sus fuerzas armadas agresivas. En la ocasión, se dio lectura a la charla del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea. Nuestro ejército rechazará sin piedad con la espada nuclear de justicia los alborotos de la guerra nuclear de los agresores.